¿Quieres forrar o qué? Hundo. Deshacer lo que he hecho. Cut. Bueno, si no lo arreglo manual, ¿eh? Sí, no sé. Y lo del 666 reemplazarlo por 77, ¿por qué será de, bueno, de otra la configuración? Porque nos asignamos el 77 para la centralita ya. Vale, entonces, las dos primeras líneas dicen, cuando alguien pregunte por el 77 y la extensión, o sea, la centralita 77 y la extensión 0, mandar al operador. Ahora, si alguien pregunta por 77 0, es un separador, y una extensión de un dígito, mandar. Ay, bueno, este es un buen ejemplo. Vamos a copiar esto de línea mejor. Pues le mandamos a una macro que está definida en macros.conf que se llama tu internal. Que lo que hace es mandar la llamada a una extensión interna que corresponda. Entonces tenemos que hacer esto para cuando alguien marque 0 y un dígito, y vamos a prever para cuando haya dos dígitos y tres dígitos que responda también. ¿Y tiene voz la centralita? Claro, ¿no? Sí, ahora lo escuchamos. Entonces, esto mismo para dos dígitos y tres dígitos. Estos dos dígitos. XX. Y aquí tres dígitos. XX. Vale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y aquí hay uno y dos. Y aquí uno y dos. Vale. Ok. Estas líneas ya nos sobran. Bueno, y los servicios de esta centralita, los usuarios empiezan 0, 1, y los servicios molaría que empezaran por un. Por otro, sí, otro número. Con otro número que sea en plan. Pues eso, que sea siempre dos dígitos y empiece por número tal, por ejemplo. Y esté reservado ese. Ese 9, esos dos dígitos para eso. ¿Sabes? Ese primer dígito. Por ejemplo, no sé, podrías poner el 7, por ejemplo, para servicios. Entonces, sería, ¿cuántos? Bueno, va a haber más de 10 servicios. En plan, por ejemplo, servicio 1, prueba de eco. Servicio 2, sala de conferencias. Reloj. Cosas así. Yo creo que no, ¿no? Eso siempre, ¿no? Vale, sí, yo creo que también, pero por ejemplo en mi centralita yo pensé eso y luego, y luego tuve más de 10, sí, pero porque tengo una extensión loco que me dice el tiempo, ¿sabes? Otra extensión que yo, bueno, vale, yo creo que bueno, sí. Igual guay meter servicio, ¿no? Claro, lo que pasa es que ya sí, pero también la mayoría al final uso los 3 o 4 servicios. Ya. Yeah. Vale, ya, o sea, con 10 vale. Son chorra y de prueba y de tal, ya, ¿sabes? Ya, con 10 vale. Que con 10 vale, en realidad. Ya. Y ahorramos a los usuarios que solo tienen que marcar dos dígitos. Claro. Ya va. Vale, pues los que empiezan por 7X. Vale, entonces tenemos que modificar ahora una regla anterior. Los que empiezan con 7X, mandada, en vez de tu internal, tus servicios. Es un contexto. Es un contexto. Por ejemplo, dentro del contexto tu internal está dentro de extension.conf y es donde se define cuando llama el 0 más. Ah, es verdad, y tenemos que modificar otra cosa en la extensión.conf que se nos ha pasado. Ahora vamos. Es que esto, hacerlo a mano, todo propenso a errores, a. Es un poco locura. Vale, entonces hemos dicho, si es 7X, manda tus servicios. Vale, pues aquí este XX, este en vez de XX. ¿Y este extension menos 3, por qué? Ah, vale, vale, es verdad. Buena. Esto lo que hace es coge el número que ha marcado la persona y los tres últimos dígitos. Pero en este caso tenemos que modificarlo. Porque aquí es, tenemos que sacar los dos últimos dígitos. Uno, el otro es 2 y el otro eso es 3. Eso es. Eso es. Entonces aquí es extend menos 1. Y por eso se pregunta en el formulario el número de dígitos. Para que cuando yo reciba la petición, pues yo te genero este fichero con. Ya como claro. Corresponde, ¿no? 2, 3 y este 2 también. Y ahora, como tenemos 2 que responden, o sea, este responde con 7x, pero este también respondería con 7x porque es xx, el de 2. Entonces, tenemos que poner que responda con todos menos con el 7. Entonces, el primer, el después del dígito 0, que vaya. Ahí va. Ahí va, ¿dónde está aquí el corchete, tío? El corchete es cuadrado. El cuadrado. Vale. Y si le pones que los servicios sean del 100 al 110, está raro. Bueno, sí, de sí, otra lo podrías manera. Hacer. Lo que pasa es que lo queremos que sea, como vamos a utilizar pensamos, dos dígitos, vamos a ser, claro, menos de 10 servicios, pues dos dígitos, no vale. Vale, entonces todos los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0. Ah, vale, hecho un array. Menos el 7, ¿no? Menos el 7, eso es. Joder, ¿cómo coño has hecho? ¿No has hecho shift y aquí? Sí. Ahí está. Tiene la X. Ahí está. Lo hice, joder. Ya. Ahí está. Ya, sí, sí, pero antes lo hice también y no. O creo que lo hice, yo qué sé. No, yo creo que el delay de la terminal, ¿no? Pero se habría salido dos veces. Y bueno, no sé. No sé, no lo había bien la primera, da igual. Y aquí lo mismo. Ah, no. Yo había visto esos números así en el fichero de Lorea y no entendía por qué. Ah, pues significa cualquiera de esos. Ahora la pillé. Guay. Vale, pues ya lo tenemos. Ah, bueno, quitamos el shortcut este de que no haga falta marcar el 034 porque este está en otro país. Este ya no está en España, o sea, ya. Tendrán que hacerse su propio fichero de configuración de atajos y tal con sus movidas regionales. No, este cursor. Ahí, pero el delay, ¿no? Vale. Deberíamos estar con un screen, en realidad. Sí. Pero bueno, esto parece que, a ver, responde acá, ¿no? Sí, tenemos conexión todavía. A ver, pues mira, esto ya está hecho, ¿no? ¿Y cómo? ¿Otro leque? Esto no ha hecho raro. ¿Cómo sabe que tiene que coger, separar de valores de una unidad? Es decir, que es el 1, el 2 y no es el 2. Porque ese es el formato, cuando le ponen los corchetes así cuadrados, significa que cualquiera de los números que están dentro, bueno, números, dígitos, cualquiera de los dígitos que están dentro hace match, que coincide, entonces hace coincidir esa regla y, ahí, y se aplica lo que ponga. Ole. Vale, se nos había olvidado modificar una cosa en extensions.conf, que es que cuando un usuario marque un dígito, llame a la extensión del dígito. Cuando un usuario marque dos dígitos, o tres dígitos también, que mande directamente la. Y esto se hace aquí, a que aquí estaba puesto con el fichero de ejemplo que era 2xx, que era como venía en el sip.com. Entonces tenemos que modificarlo y que sea directamente xx. Eso no. Es. Sí. X y xx, bueno, con las tres formas, vamos. O sea, a ver si me explico, joder. Con un dígito, con dos y con tres. Y con tres. Eso. Porque los varios que se hagan, ¿lo sabemos? Pues se supone que la gente está haciendo, porque se encuentra otra hoja. Por eso. Sí, no hace eso ahora. Por eso, para la gente, por favor, la gente. Ay, espera, Tomás. Vale. ¿Tal cual? ¿Marca un dígito? Pues directamente llama a SIP barra la extensión que haya marcado. Dundi.conf. Vale, aquí tenemos que modificar con nuestros datos de copias y pegas, por favor. ¿Te manejas mejor? De la IP pública. Lo y que tal. Lo mando por correo. ¿Ya? Pues, parte de, por ejemplo, Telecom, vale, el MyPLN node es el nombre del nodo. Sí, pero es más fácil cuando uno le dice, ¿no? Capo. Sí, es más fácil. Pero... Yeah. Te voy chivando los... Entonces, organización sería plataforma, ¿no? Sí. Local aquí. Esto es... Tranquilitos que estáis aquí, ¿no? Allí sin... Bueno, allí es que como cuando llevan muchas horas... Sí, ahí, no, ahí es locura, ¿no? Con la música y toda la gente, ¿no? Quito, ¿qué será? ¿De la dirección de Quito? ¿Cantre Quito? No, no, no, Ecuador. Ah, después dos letras. S. ¿Será? EQ. Ecuador, ese. Bueno, no lo sé. La... Te lo digo un momento. Tengo aquí la página justamente que luego digo directamente. F. Este. Es, ese, ¿no? Europa, Cáceres. Claro. Ecuador. Email, el mío. Teléfono. Sería. Ponte el del tuyo. 77, ¿no? Sí. Pero no, no, con pero cero. Ponte el tuyo de L'Oréal que usas. Ah, es que sería 0010777. A ver, más 00. Has puesto un 0 más, ¿no? Es más 00. Sí, hay uno más. 10777. Y ya está el 7. Sí. Y el otro no. Ya, BIN. Vale, ¿y ahora con la IP pública que, ahí o qué? No, BIN address, que escuchen todas las interfaces. Ya, y port, el portador que está por defecto, del Dundi, Entity ID, ahí tienes que poner tu Mac. ¿Te archivo? La copio. Vale, mejor, sí. Y config. Ah, pero esta es una máquina virtual, ahí te ah, el... claro, sí. Es que es la máquina real. Claro, debería tener una screen acá. Bueno, si ahora entramos en la virtual. Ah, ya. Que has creado sí. Nuevo, ¿no? No, no lo creé porque no lo guardé. Ah. No estás editando ningún fichero ahora, ¿no? No, no. Vale, pues voy a ir siguiendo modificando el Dundi. Ah, voy para allá, para pegarle el... Ah, vale, vale, claro, claro. Bueno, realmente podemos dejar esos dos ejemplos, los que ya están puestos para conectarlos. Venga. Bueno, ¿y qué más nos falta acá? Vale, ¿y ahora a qué nos quieres conectarte? Ese está más acá, desde acá, de Patio Maravillas, que estos son para los donde nos conectamos, ¿no? Eso es, ¿a qué nos quieres conectarte? Y ahora está configurado el ejemplo, esos dos, que están bien configurados, que los podemos... A Lorea, claro. A Lorea, vale, pues entonces añádete... Mira, directamente, como tengo aquí el bloque, estoy conectado a Patio Maravillas, y Patio Maravillas también se conecta a Lorea. Entonces simplemente copiar este bloque... Y cambiar aquí, en vez de usar la pégalo clave... Pégalo tú mismo. Sí, sí. TTL es un código... TTL32. TTL32, que está ahí en el fichero. ¿Es de país? No. No, TTL es el tiempo de espera, ¿no? Time to life. Claro. Mira, pues pego aquí, tal cual, el bloque de Lorea, y lo único que tengo que cambiar es que la clave interna que use, en vez de ser Patio Maravillas, que es que use la de... ¿Cómo se llama este nodo? Plataforma. No, diferencial. ¿No pusiste plataforma en otro lado? Sí, he puesto plataforma. ¿Dónde? En el nombre de... Es que a lo mejor no me pongo. Aquí organiza... Ah, no, organiza. Ah, sí, lo puse acá, es verdad. Y a ver en el wiki que pusimos. Diferencial yo creo que pusimos, ¿no? Diferencial. Claro. Diferencial es el nombre, ¿no? Sí. Vale, uff. No puedo seguir así ya. Vale, pues... Estoy peor que Rama. De aquí lo mismo. Está justo comentado. Que bueno, tres meses de gira con Rama hacen su estrago, ¿no? Hostia, ya ves. Que habéis hecho una banda ahí de... Y claro, partimos ahí en Quito, después nos fuimos al Cauca, Bogotá, Medellín, al Caribe, a Brasilia, a Porto Alegre. A Buenos Aires, y ahí, bueno, ahí Rama se quedó ahí y yo seguí. ¿Y qué ibais con lo de las semillas? ¿Todo esto? Claro. Mierda, ha sido modificado desde que lo abrí. Claro, porque le puse el diferencial, pero nada. Dale guardar. Lo corregimos de nuevo. Sí, vale, falta arriba, ¿no? Diferencial. Vale, entonces lo vamos a conectar a tres sitios. Perfecto. Tres meses. Ay, ¿cómo nos queda? Macros.conf. No hace falta nada. Y bueno, lo conectamos al patio, ¿no? Al patio y Capitán Crunch, que ya están ahí puestos, y tenemos root de las dos. ¿Igual es Capitán Crunch? Capitán Crunch es lo lleva Black Hole. Es de Marsupi. Perfecto. Y vamos, que si quieres puedes conectarte, ahora puedo conectar. ¿Y este Adkey diferencial? ¿El qué? Ah, ya, el outgate, perfecto. Pues la llave va a ser y generamos la llave y se conecta. Sí, ahora es el siguiente paso. Eso, ¿no? Sí. Bueno, quitando el NOSN, no teníamos que hacer. Instalando TeamFe y generando las claves Bundy. Vale. TeamFe usa el puerto 655. O sea, que estaba. Tengo que configurar el firewall para el puerto 655. Claro, voy allá. Vale.